DJ Rafi, mercenario, Dios. Los bandoleros. Sosa. Los únicos dos pilares de este género. El primero y el último. ¡Gon! Y Wiso G. ¡Tú sabes! Esta es la química, no física, magnífica, lírica, mística, de habilidad lingüística, música crítica, y aguanta lo que sea porque es verídica. ¡Wiso! Dos pilares del género. El primero y el último.